Hoy día tocaste el sol, tus manos se apretaron, tu estómago te habló, tu cuerpo recordó, tus ojos se callaron. Me fui dejando atrás, me diste de tu auto, estaba en tu ciudad y ya no eras el mar, mis ojos te ignoraron. ¿De quién es este corazón? Ya no te pertenece más, ya no recuerda ni el perfume de tus besos. Este verbo de locura transitoria que escribe al borde de la luna, versos de tiempo, de fortuna, versos de la se acabó, ella es en tu lugar, mis ojos se escondieron, sus manos dan amor. Recuerda ni